Vas a tener que volver a escuchar la maravillosa sintonía. Prepara tus audífonos. Comienza la idioteca. Pues 21 de octubre de 2013, programa número 11 de la Idioteca en la segunda temporada. Y si estabais escuchando el streaming, igual habéis tenido un pequeño déjà vu que nunca explicaremos. Así que para nuestros oyentes de directo, dedicado este comienzo de hoy. ¿Qué tal, Raúl? Muy bien, muy bien. Sí, y tenemos por aquí en el estudio a Kamen de invitado para el día de hoy. Hola, buenas noches. Es un placer tener gente por aquí, y más cuando es interesante. Que aquella gente que no lo sepa, pues que Kamen es arroba Kamen en Twitter si quieren verlo, y también es Kamen de Self Noise, el programa de Agora Sol Radio, muy interesante, sobre fonografía social, y es lo que vamos a tratar durante el día de hoy. Un programa hermano que también pone ruidos y que se narra con tono más serio que este, pero mucho más efectivo. Y hoy tendremos un lavado automático. También recordaremos las manifestaciones contra la valla en Tánger. Habrá unos audios sobre metrónomos. Algo de relojes creo que has preparado, ¿no, Raúl? Sí, el temazo va sobre relojes de pared. ¿De pared específicamente? Sí, los más pasivos y sedentarios. Ay, donde esté el reloj de muñeca, viajero por excelencia. Y luego también, pues como no, los audios que nos ha traído Kamen y que pertenecen también a Acoustic Mirror, que es otra de esas cosas que Kamen tiene por internet y donde recopila audios que él va grabando y que hoy van a sonar aquí, explicados por su autor dentro de un bonito diálogo. Así que comenzamos. Und jetzt wieder zurück zum Beat, die Monks mit Monk Chant. Oh, Pues estábamos escuchando... Perdona, Monks. ¿Ese corte? Ese corte es que... ¿Sabes lo que pasa? Que o sea, me estás buscando. Buscas mis errores, tío. Hombre, tus errores siempre ayudan. Dan dinamismo al programa. Ese corte era porque es una grabación que estaba hecha en la televisión alemana de los Monks, que los he querido traer por tu corte de pelo. Ya veo. En honor a ti. Yo antes llevaba el pelo normal. Sí, antes... ¿Antes cuándo? Pues justo antes de que tú vinieras, hace un par de días. Un par de días. Pero me ha gustado. Pero bueno, estaban ahí actuando y es un grupo que además tiene esos ritmos frenéticos, coetáneos de los Beatles, un poco después, a finales de los 60, y hacían esta especie de psicodelia Neandertal que tanto gustó en la época y que les reportó éxito en su corta trayectoria discográfica. Estás escuchando un delay. Bueno, hoy para la efeméride, puesto que es 21 de octubre, pues realmente nunca sabemos cada día quién, qué tipo de evento o situación ha sido digna de mentar, y tiramos de Wikipedia. Y me encontré en la Wikipedia que en El regreso al futuro, en la 2, llegan al futuro el 21 de octubre de 2015 a California. Y lo consideré lo suficientemente importante, más que el nacimiento, no, que la muerte de Thomas Edison. Que también era una fecha señalada y que por cercanidad nos tocaba, ¿no? Podíamos sí, saber. Sí, pero yo creo que era... O sea, le ganó la batalla de calle. Sí. Así que hemos hecho una reconstrucción un pelín entre la primera y la segunda, entre la primera y la segunda película. O sea, que vas a destrozar dos películas de una sola vez. Exacto. Bien, pues toda esa gente que no haya visto Regreso al Futuro, después de esto, no tenéis por qué verla. ¡Marty! No. ¡Has venido! ¡Sí! ¡Bienvenido a mi último experimento! ¡Esto es lo que he estado esperando toda mi vida! Es un DeLorean, ¿verdad? Paciencia, Marty, todas las preguntas serán contestadas. Vale, vale. Filma y procederemos. Doc, ¿qué clase de traje? No importa, olvídate de eso. Bien, ahora, vale. Ahora. Muy bien, estoy listo. Buenas noches. Soy el doctor Emmett Brown. Estoy en el centro comercial Twin Pines. 26 de octubre de 1985, la 1 y 18 de la madrugada, y este es el experimento de tiempo número uno. ¡Marty! Tienes que regresar conmigo. ¿A dónde? Regresar al futuro. Un momento, ¿qué estás haciendo, Doc? Necesito combustible. ¡Vamos, deprisa! ¡Sube al coche! No de eso nada. Acabo de llegar. Jennifer y yo nos vamos a dar una vuelta con el todoterreno. Bueno, que nos acompañe. También le concierne a ella. Un momento, Doc. ¿De qué estás hablando? ¿Qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo parecido? Oh, no, Marty. Tú y Jennifer os lleváis bien. Son vuestros hijos. Tenéis algo que hacer con vuestros hijos. Doc, no hay bastante carretera para alcanzar los 140 por hora. ¿Carretera? ¿A dónde vamos? No necesitamos carretera. ¡Marty! Mira, he hecho imprimir estas cajas de cerillas anunciando mi negocio de abrillanta coche. ¿Un DeLorean que vuela? ¿Solo un taxi? ¿Cómo que un taxi? ¿No estamos volando? Precisamente. Vamos, Doc, di, ¿qué está ocurriendo? ¿Dónde estamos? ¿Cuándo estamos? Vamos a descender en Hill Valley, California, a las 4:29 de la tarde del miércoles 21 de octubre del año 2015. ¿2015? Chicos, tenéis que volver y acabar el baile. Oh, mira la mano de Marvin. No puede tocar con la mano así y nosotros no podemos tocar por sin favor, él. Por favor, Marvin, tienes que tocar. Verás, se besan por primera vez en la pista de baile y si no hay música, no pueden bailar. Y si no pueden bailar, no se pueden besar. Y si no se besan, no se enamoran y yo me esfumaré. Oh, el baile se acabó. A menos que conozcas a alguien que toque la guitarra. ¡Ya era hora! ¿Has pensado en presentarte para delegado de la clase? ¡Chuck! ¡Chuck! ¡Soy Marvin! ¡Tu primo, Marvin Berry! ¿Recuerdas ese nuevo sonido que has estado buscando? ¡Pues escucha esto! Pues... ¿a mí sabes lo que más me gustaba de Regreso al Futuro? Esa escena en que se enchufaba un montón de amplis que le había fabricado Doc, creo recordar, y tocaba la guitarra y estallaba todo, se le ha disparado. Pero me estás mandando un spoiler del copón, ¿esa es la 3? No estoy seguro, ¿esa es la 3 o es la 1? Yo juraría que es en el empiece de una de las... Es la 1. Es la 1, ¿verdad? Es la 1, sí. Ah. Sí. Pues yo siempre que lo he escuchado lo he relacionado con el muro del sonido, aunque no tenga mucho que ver. El muro del sonido famoso de Phil Spector, que se encargó de crear en los estudios Goldstar de Los Ángeles con el ingeniero Larry Lane, y que, bueno, pues era un sonido denso y reverberado, como el propio Phil Spector, un poco reverberado, por decirlo finamente, persona inestable donde las haya, y que él decía que era un enfoque de Wagner para el rock and roll, pequeñas sinfonías para los niños. Así que un gran ejemplo es River Deep, Mountain High, de Ike y Tina Turner, que debe ser muy bonito, de Tina Turner. Tina Turner fue joven, créeme. When I was a little girl, I had a rag doll, only doll I've ever owned. Now I love you just the way I love that rag doll, but only now my love has grown, and it gets Let me say, but it gets higher. Estás escuchando una red. Tú pones el ketchup, chico. Nosotros el... Se ha oído un crimen. Para esta temporada nos han regrabado las cuñas, no sé si lo has notado, que ya no somos nosotros mismos. Es una suerte. Sufríamos mucho escuchándonos. Hemos decidido dedicar esta sección, aquí con Kamen, con quien estamos comentando, a uno de los audios que nos ha traído, uno de los que íbamos a poner hoy en primer lugar, y además uno de los primeros, no sé por qué, en el orden en que me aparecen a mí aquí en la pantalla, que es el de el 16M, la primera noche en Sol. En unos momentos difíciles en los que, bueno, se cometen crímenes a diario contra las libertades y los derechos de las personas en esta sociedad. Es una denuncia más amplia de lo que normalmente solemos hacer en Soy de un crimen, que tiene un contenido más cómico y casual, pero nos parecía oportuno recordar que también existen tragedias grandes en el día a día y que merecen ser contadas y grabadas, documentadas a través del audio. Cuéntanos por qué este audio y qué importancia le das. Este audio, bueno, esta grabación en concreto fue... Bueno, aquí tengo que hacer yo una confesión, que confesar. Y es que yo a la tarde del 15 de mayo no fui a la manifestación por la manifestación. Fui a grabar la manifestación. Hasta las 5 de la tarde de aquel día yo no sabía si iba a ir o no. De eso que sabes que hay una fiesta en casa de alguien, pero igual vas, igual no vas. Hasta que un amigo de Sevilla, Pedro Jiménez, lanzó un tuit, dijo: oye, como hay manifestaciones por todo el estado, pues vamos a salir a grabar sonido en Sevilla. Si alguien más se anima, podemos grabar Sevilla, Málaga, Barcelona, Valencia, Madrid, y igual hacer algo con eso. Así que yo tengo que confesar aquí que yo realmente no fui a la manifestación del 15 de mayo en absoluto convencido de nada. Yo fui allí a grabar sonidos de una manifestación, lo cual probablemente haría que ahora me echaran de cualquier asamblea del 15M o lo que quede de ello. Pero lo que pasó aquella noche fue que, bueno, pues de vuelta a la manifestación, que había sido fantástica, me puse a discutir con unos amigos en Twitter, la clásica hora tonta del Twitter, ¿no? Que son las 10:11 cuando empezamos a trolearnos. Y alguien soltó hay 40 personas en Sol y nos vamos a quedar aquí. Entonces yo dije, pues voy a ir. Vivía cerca de allí, con lo cual agarré lo mínimo, que es tabaco, grabadora, micros, y me fui para allá. Entonces resultó que simplemente estaba allí y abrí los micros. Y es, bueno, realmente eso es un trozo muy pequeño de unas 3 horas 45 minutos de asamblea. Todo esto, estos materiales, estos documentos, han sido parte fundamental a la hora de entender y narrar el 15M, ¿no? Nunca había habido tanta proyección en cuanto a digamos, captación de material, sea en imagen, en audio, en vídeo, de ninguna otra protesta social como ocurrió a partir de ese momento. Eso es cierto. Además, esto también, más allá de la documentación, también se ha convertido en una herramienta. Cuando el 27 de mayo de aquel año cargaban los Mossos en la Plaza Cataluña, creo que no se habían dado cuenta de que estos vídeos, aunque todavía no teníamos streaming, podían estar en la red en cuestión de minutos. O sea, que a los 5 minutos estábamos viendo estos golpes y lo estaba viendo toda la población. Así que ha eliminado una buena parte un poco de esta especie de invisibilidad del poder, ¿no? O sea, es mucho más complicado que arrinconen a alguien y lo pateen, como suelen hacer. Por otro lado, este exceso de... Bueno, sí, vamos, exceso, una cornucopia, digamos, de documentación, ¿no? O sea, millones de fotos, miles de horas de vídeo y sonido, curiosamente. Ha generado una cosa peculiar, y es que aquella semana después de aquello... O sea, nadie sabíamos qué iba a pasar la noche del 15 al 16, pero pasó y luego seguimos yendo a las plazas a ver qué estaba pasando allí, ¿no? Y yo simplemente dije, bueno, pues en esto, claro, el primer impulso era decir, ¿qué puedo hacer yo aquí que sea útil? Y dije, bueno, pues creo que sé hacer esto, así que voy a dedicarme a grabar sonido. Pero en los días posteriores aparecieron un montón de gente que nunca había grabado sonido en su vida. O gente que utilizaba dispositivos de mano, como móviles, smartphones, para grabar sonido. Vamos a ver, aparatos que podían grabar vídeo perfectamente, o recoger una imagen fija, y hacían lo contrario, decían, vamos a grabar solamente sonido.

Hay gente que depende de los turnos. No, eso tenemos mantas. ¿Quién está contando? Perdona, están diciendo por aquí, a nosotros nos pasa igual que algunos no necesitamos mantas, que las hemos traído ya. Entonces... Vale, que tengáis unas 50 personas han dicho algunos que siguen esta noche. Vale, también... También nos es importante a la Comisión Infraestructura Material saber con qué material contamos. Es decir, si yo traigo tres mantas y las pongo a disposición de todos, que lo sepamos. Raqueta. Filmoteca. Bragueta. Idioteca. Casa. Coche. Trabajo. Muerte. Sinfonía para un suicide. La idioteca se está convirtiendo en un programa categórico. Ha habido ahí una numeración de 8 elementos, por lo menos, ¿no? Uno detrás de otro. Sí, eso parece. Qué poco aportas. Dinos de qué va hoy la sinfonía. Bueno, pues va sobre un túnel de lavado automático. Sobre no, literalmente... Es un túnel de lavado automático grabado con unos binaurales y con dos micros de contacto, ¿no? Esa fue tu... Sí, yo aporté dos micros de contacto a las ventanas del automóvil y tú un par de oídos con unos cascos muy bonitos. Así que, bueno, es la grabación, no tiene mucho más, salvo la posibilidad de escuchar cómo es la vida de esa gente que trabaja en las gasolineras, en concreto las personas que te venden las fichas del túnel de lavado, acostumbrados a un maravilloso ritmo que incluye lavado, secado y, si pagas un extra, encerado. hasta ahí podíamos escuchar. No era tan largo cuando estabas dentro y veías pasar esos rodillos multicolor. No, ni tan siniestro. Ni tan siniestro, ¿verdad? Alguien que te está soplando con intensidad. Eso nunca gusta. Estás escuchando... Por favor, diríjanse al laboratorio de reciclaje. Hoy toca experimentos de sinestesia, tocan péndulos y gente que se dedica a transformar el movimiento pendular en sonido, intentando suplir esa carencia de audio que tiene el movimiento mecánico del péndulo y echándole algo de imaginación, o bien mediante algún tipo de sistema informático o bien mediante la creatividad en la instrumentación. Tenemos dos ejemplos de péndulos, uno el realizado por Aural Scope, que está hecho en MaxMSP y que, bueno, pues era el intento de traducir lo que él escucha al ver un péndulo, algo muy... subjetivo. Sí, algo muy subjetivo, pero bueno, para eso están los equívocos sensoriales, para poner sonidos donde otros solo ven imágenes. Si te parece, escuchamos primero este y luego nos hacemos una pasada rápida de el otro péndulo, que es un hombre con cristales y vasos siguiendo sonidos de péndulo. Pues esto era el sonido de un péndulo de ondas. Para los que no lo sepáis, es un péndulo en el cual cada una de las bolas unidas a la barra superior y colgadas mediante un sistema de suspensión en cuerdas, puedes hacer ruido, es un programa de sonido. Golpea, ahí está, con propiedad. Que se note que acabas de posar una cerveza. Pues cada una de esas cuerdas va siendo más corta a medida que avanzas por el péndulo y se compone pues de decenas de bolas que al tener distinta longitud, pues oscilan en distinta frecuencia, haciendo unos dibujos preciosos cuando lo miras de forma transversal. Es algo muy bonito y que es muy sugerente. Así, por ejemplo, Robert Tiso también tiene sus vídeos colgados en internet inspirados en movimientos pendulares y tocando el filo de un vaso, como nuestro invitado Kamen toca el filo de las litronas. Thank you. Buenas noches, amigos. Este es un programa muy simpático al que yo tenía ganas de venir. La Idioteca. Y aprovecho para presentaros algunos sonidos que acabo de grabar en Londres. Pues ya sabéis, hoy tenemos aquí a Kamen de Self Noise. Y bueno, pues cuéntanos, para aquellos que no lo conozcan, ¿qué es Self Noise? Aprovecha. Bueno, aprovechándome con un momento de autobombo aquí, plug. Self Noise es un programa de sonido, un programa prácticamente hermano de este, lo que los separaron al nacer y se han vuelto a conocer ahora hace poco los programas, La Idioteca y Self Noise, y es un programa dedicado a la fonografía crítica, al arte sonoro, digamos, políticamente analítico y lo que podemos llamar así en líneas generales, más allá de ideas de fonografía o arte sonoro, la investigación sonora militante. Y es un proyecto que surge de manera lógica y directa de un poco esas grabaciones de las que hablamos hace un ratito. Es decir, empiezas a realizar un trabajo, digamos, de registro fonográfico de ciertos acontecimientos en Madrid, de lo que es la vida día a día de Acampada Sol, de ciertas concentraciones, y una vez acumulado un archivo te das cuenta de que el archivo de por sí no genera contenido, no genera sentido. El archivo es algo que exige un poco de amnesia, ¿no? Es una acumulación de datos que de por sí no articula una narrativa. Entonces te das cuenta de que tienes que hacer algo más con estos sonidos para que esto tenga sentido. Uh-huh. Y qué mejor forma narrativa que la radio. Así que ahí nace Self Noise en Agora Sol Radio, un programa que se emite esporádicamente cada mes. Técnicamente se tiene que emitir cada segundo miércoles de mes entre las 10 de la noche y la medianoche, pero realmente tiene los biorritmos muy desacompasados. Para cualquier persona, ya sabe, busca Self Noise y encontrará ahí la página del programa donde puede hacerse con todos los podcasts y seguir la vida del mismo. Nos contabas antes que bueno, pues que las protestas estaban grabándose en audio cuando se iniciaba el 15M. La gente tenía mucho interés en documentar y pues tenía cierta distancia a través del audio, que igual a través de la imagen no, y surgieron muchas grabaciones en sonido, algo que se había superado. Ya no estamos en la época de la radio, no es el dominio de la imagen, se supone, y sin embargo en esta protesta se recupera. ¿Existe ahora mismo un movimiento fuerte en cuanto a fonografía? Porque nosotros, por ejemplo, haciendo este programa de radio, no sé si es por la sugestión de estar pensando en él, pero cada vez encuentras más líneas nuevas por donde ir tirando, más gente implicada, más arte sonoro, más investigación, más fonografía, grabaciones en general para tratar de documentar la realidad. Es una tendencia un tanto ilógica, tal vez por el tema de que comentábamos antes, ¿no? Del dominio de la imagen y del audiovisual, de todo lo que acompaña al ver, pero sin embargo sí que está ahí, ¿no? Hay una resistencia que es queremos oír o queremos dedicar un tiempo a rellenar esos espacios que no son vistos. Sí, bueno, ahí es que se juntan varias cosas. O sea, a nivel de movimiento de por sí, una cosa que creo que todavía estamos como empezando a aprender del 15M, que creo que sorprendió a todo el mundo, a propios extraños, es que realmente no es una movilización de las de antes. Es más un caso de la sociedad red, ¿no? Reaccionando. La movilización de fonógrafos y artistas sonoros alrededor del 15M fue inmediata, fue muy productiva, pero también fue muy difusa. O sea, digamos que nos movilizamos alrededor de un hashtag y era gente muy diferente, diferentes partes del Estado español, gente que de por sí no se llamaría nunca artista político de ninguna manera, muchos sin ninguna experiencia de ningún tipo de militancia con nada, pero que simplemente en ese momento les apetecía hacer algo con esto. Y de hecho, cuando empezamos ya a trabajar un poco, dos días más tarde, a un nivel un poco más organizado, nos inventamos un hashtag. En aquel momento todo el mundo estaba haciendo juegos de palabras con el famoso eslogan de Obama, Yes we can, entonces era Yes we camp, Yes we read, decíamos en bootcamping, y a mí se me ocurrió de Yes we clang, que es un poco el de los fonógrafos que, digamos, salen a registrar ciertos acontecimientos o trabajan con ellos y tal. Y luego con algunas de esas personas, con Pedro Jiménez, con Juan Gil de Escoitar, hablamos y decía, oye, igual se podía configurar una cosa un poco más sólida sobre esto, ¿no? Pero claro, si aquello fuese un colectivo más cerrado o con un programa más organizado, esta gente no estaría a gusto allí. Realmente es más una situación de trabajar en red en la que cada uno contribuye con lo que puede, más de maneras muy distintas. Hay gente, yo que sé, Blanca Arego en Barcelona se bajó a la calle y grabó la acampada de la Plaza Cataluña a las 8 de la mañana. O sea, era básicamente la acampada despertándose. Juan Gil le gustaba grabar como sonidos de manifestaciones y asambleas, pero de lejos. Buscaba así lugares liminales entre los que se mezclaba una cosa con otra. Y realmente no creo que fuese operativo tal, pero sí hay mucha actividad en esto. Luego estamos generando una especie de estereotipo internacional. Hace poco hubo un gran encuentro de un gran congreso sobre arte sonoro en Londres, donde un día pues hubo el enésimo debate sobre qué es, cuál es la dimensión un poco política del arte sonoro, con los resultados que se puede esperar. La gente realmente no se tomaba ese tema en serio o tal, o no estaba implicada en nada. Y un blog muy interesante, el London South Survey, que trabaja mucho con fonografía y archivos históricos de sonido de Londres, de repente daban como ejemplo artistas españoles. Es decir, no es de extrañar que precisamente sean los españoles los que ahora mismo estén dando un ejemplo de cómo hacer esto, con lo cual dije, bueno, aquí hay un elemento un poco de orgullo patrio, ¿no? Pero al mismo tiempo dices, estamos generando el enésimo estereotipo también, ¿no? Da un poco de miedo eso. Y finalmente hay una cosa especial en esto, una cosa que yo observo, porque yo soy, ahora trabajo como artista sonoro y me dedico mucho a esto, pero soy historiador de arte, y una cosa que observé fue que a la semana de ocurrir lo de Sol, más o menos aquella primera semana de movilización, los que más tardaron, digamos, en llegar a las plazas y los que menos eficaces fueron trabajando en ese contexto fueron los artistas plásticos. Curiosamente, ese fenómeno se alimentó más de gente que trabajaba en contextos, digamos, de lo que podemos llamar oficios aplicados, diseñadores gráficos, diseñadores web y fonógrafos. Y es muy interesante, hace poco leí una entrevista con Chris Watson, el grandísimo, es una persona muy simpática y muy, muy humilde, ¿no? Él no se considera grande, pero sí es cierto que es un artista y una persona importante en esto, Chris Watson, que empezó con los Cabaret Voltaire y ahora es un fantástico ingeniero de sonido para la BBC y ha sentado un poco las bases de lo que es la práctica, y hablaba un poco del oficio del fonógrafo, ¿no? La persona que graba sonido, porque es un oficio un poco anfibio. Es algo que no está definido como una cierta práctica. O sea, la misma persona puede estar grabando marabuntas de hormigas para un documental de BBC, puede estar sonorizando un videojuego, puede estar trabajando en la banda sonora de una película, puede estar produciendo un disco o puede estar realizando su propio trabajo de composición a base de fonografía o paisaje sonoro y sacándolo en formato disco o en otro formato. Y es peculiar porque hay pocos oficios, así lo decía, él trabaja con un montón de gente en ámbitos distintos que no tienen su movilidad, no pueden saltar de un ámbito a otro como él puede estar por la mañana con el diseñador de un videojuego y por la noche cogiendo un avión para irse al Amazonas a grabar X cosas. Hace poco hablé con una amiga que trabaja en escénicas y que me decía, bueno, conoce ese ámbito desde hace poco, y decía que ella, bueno, siempre había trabajado con sonido y la sorprendía descubrir que esas grabaciones que ella utilizaba en sus trabajos de repente podían tener valor autónomo, o sea, que se podían considerar valiosas por sí solas. Entonces está un poco ese juego, ¿no? Y creo que eso tuvo mucho que ver con cómo se movilizó una cierta parte de los productores culturales, los artistas sonoros y fonógrafos, en ese caso en concreto. Pues si te parece, escuchamos el 19 de marzo, de mayo, quiero decir. De mayo, sí. Sí, porque el 19 de marzo todavía no había ocurrido nada. Nadie se podía imaginar que fuera a pasar aquello. No, ahora estoy con una cosa que es intentar recordar el 14 de mayo. O sea, ¿cómo era el mundo justo el día antes, ¿no? Pues entonces no nos remontemos hasta marzo porque ya cuesta. Vamos a escuchar unas grabaciones bajo la lluvia. No sé si quieres aportar algo más para que la gente se haga composición del lugar. Sí, esto, vamos a... Se hizo una acampada en Sol la noche del 15 al 16. El 16 de mayo hubo asambleas todo el día. Se pasó la noche del 16 al 17 y la noche del 17 al 18 se desalojó muy violentamente la plaza, lo cual generó aquel efecto Barbara Streisand, como dicen, o sí, efecto tiro por la culata, como también se decía antes. Que básicamente esto pasó de madrugada y a las 5 de la tarde había 30.000 personas en Sol diciendo qué hostias pasa aquí. Entonces, el último día que hubo una presencia policial fuerte, donde realmente había una sensación de amenaza, de que podían cargar y desalojar la plaza, fue el 18. Aquel día se retiraron los UIP de la plaza y se montó la campaña. Entonces, el 19 ya era un día tranquilo. O sea, ya era como decir, eso está tomado y no hay ningún peligro. Pero cayó una lluvia brutal, con lo cual tengo un recuerdo así un poco fantasmal de aquello, ¿no? De ver caras bajo la lluvia y gente refugiándose bajo los plásticos, y al mismo tiempo de repente empezaron a leer desde uno de los puestos de comunicación, empezaron a leer por megafonía el manifiesto de aquello, y fue un momento interesante, bonito. Pues vamos a escuchar cómo sonaban esos plásticos, que por otro lado tenían un diseño muy de invernadero, ¿no? Se podría comparar perfectamente con una especie de invernadero. No sí, sé era muy Almería todo. Muy no Almería. Sé qué era lo que se estaba cultivando. Esperemos que el cambio social que esté por llegar, pero sí que es verdad que parecía. Ay, me mojo. Apoyamos a los pobres que detuvieron toda la manifestación y pedimos su puesta en libertad sin cargos. Lo queremos todo y lo queremos ahora. Si estás enfadados con nosotros, únete. And political and social awareness. We do not represent any political party or association. We are joined by the singular cause of change. We are brought together by integrity and for solidarity with those who are unable to join us. Why are we here? We are here because we desire a new society that puts lives above political and economic interests. We demand a change in society and an increase in social awareness. We are here to make it known that the people have not fallen asleep, and we will continue fighting peacefully. We send our support to the friends that have been detained for participation in these concentrations, and we demand their immediate release with no criminal charges pressed. We want all of this, and we want it now. If you're with us, come join us. Je vais lire le manifeste en français. Qui sommes-nous? Nous sommes des personnes venues librement, qui après la manifestation ont décidé de continuer avec les revendications de conscience politique et de dignité. On ne représente aucun parti politique et aucune association. Nous sommes unis pour le changement. On est ici en solidarité avec ceux qui ne peuvent pas être ici. Pourquoi on est ici? On est ici parce que nous voulons une nouvelle société qui défend la vie en-dessus des intérêts économiques et des politiciens. On demande le changement dans la société et dans les consciences de cette société. On veut démontrer qu'on n'est pas endormi et qu'on peut lutter pour nos droits pacifiquement. On se solidarise avec les arrêtés après la manifestation du dimanche et on demande sa liberté immédiate. On le veut tout et on le veut maintenant. Donc si t'es d'accord, rejoins-nous. Pues estará el 19 de mayo en la misma Plaza de Sol donde antes sucedían las primeras noches, la del 16, donde empezaba la protesta. Se graba en la fonografía social para recordar o para evocar, porque cuando uno escucha estos audios sin haber estado allí, es muy difícil hacerse una composición de lugar. Tenemos referentes, pero a mí al menos la imaginación se me va y no sé, escucho estas voces, por ejemplo, en francés y me puedo imaginar desde un gran púlpito hasta una gran asamblea. No es fácil establecer pues la noción del espacio, ¿no? Y cómo se configura el poder en ese espacio, cómo se relaciona la gente, etcétera, ¿no? Solo oyes el sonido y bueno, no siempre la espacialidad está presente, que también lo está, ¿no? Pero es difícil a veces saber si en esto hay más de recuerdo, de vocación. ¿Cómo trabajáis, por ejemplo, la gente que grabáis audio social y con qué perspectiva, ¿no? Sí, bueno... Audio social es un término peculiar, ¿no? O sea, digamos que cualquier producción sonora o cualquier relación con el sonido ya es social de por sí, pero hablemos de prácticas en las que se incide un poco en la dimensión social de esto. Pues lo primero es, vamos a ver, lo que hemos estado escuchando, esta grabación y la anterior, no son grabaciones brutas. Uh-huh. Yo cuando empecé a trabajar en esto era simplemente por la cuestión de lo que era el movimiento 15M y un poco esta filosofía de cultura libre, de estar, digamos, devolviendo a la comunidad siempre. Colgaba mis ediciones y las tomas brutas. Y claro, de la primera grabación, por ejemplo, la primera asamblea en la Campada Sol, lo que dio lugar a la Campada Sol, por así decirlo. Bueno, en la grabación se escucha hablar antes a la gente de infraestructura y luego los de comunicación. Sí. Realmente no fue así. O sea, siempre editas. Quiero decir, tienes que hacer un proceso de edición y de narración con tu trabajo. Esto puede ser algo que hagas grabando, pero también puede ser, eso lo hablábamos en un taller con un artista francés, Eric Lacasse, un artista sonoro muy interesante, es decir, ya en la escucha hay un proceso de edición. O sea que la manera de dar contexto, de indicar qué está pasando, es tratar el sonido como un escritor trataría el texto, por así decirlo. Es decir, estoy escribiendo con esto. No hay ningún nivel objetivo de grabación. Dejar un micro abierto durante 8 horas de asamblea no va a contar esta asamblea. Va a generar una grabación bastante infumable. Hay otras maneras de hacer eso, ¿no? Entonces está esto. Y luego ya lo otro, en mi caso en concreto, yo es que sufro mucho de haber estado durante muchos tiempos, durante muchísimos meses muy cerca de ello, porque yo terminé absolutamente asqueado y quemado y absolutamente harto de manifestaciones, de consignas y más cosas. De hecho, ya no voy mucho a manifestaciones. Prefiero grabar otros momentos, otras cosas, otros momentos, digamos, de trabajo, de movimientos sociales, etc. Pero me pasaron dos cosas. La primera es, ahora con los ojos cerrados puedo escuchar una de esas grabaciones y decirte si estamos en Cibeles entrando por Alcalá, en la esquina de Alcalá con Gran Vía, o ya en Gran Vía a la altura de Callao. Como que acabas pillándole un poco la huella digital, la huella oral de cada lugar, la acústica propia. O de repente no suena esto, digo, pues tiene que ser Sol. No, no es Sol, es Carretas, que es otro tipo de calle distinta con otra acústica diferente. Pero luego hablando con otras personas, sí que me han comentado que les pasa a ellos lo que me pasa a mí cuando escucho grabaciones así de otro lugar, como por ejemplo puede ser Estambul. Y es que para una persona que no esté acostumbrado a esto que esté pasando en Madrid, en otro lugar, sí que genera bastante una comunicación muy intensa de cosas, en ese sentido. Y sí es cierto que de por sí no te da esta información de alguien está subido encima de una caja de madera en Sol, o esto es un PA, o es un megáfono cutre colgado de un plástico, o está enfrente de los UIP, o está resguardado. O sea que hay cosas que no se perciben. Pero también en la narración en general a veces operas más por la omisión, ¿no? Se produce más tensión, más interés por lo que no se percibe. Y allí el sonido hace mucho, en ese sentido, precisamente no dando toda la información de golpe, ¿no? Otros derroteros para grabar que comentabas que no son de por sí manifestaciones, como por ejemplo en Hangar, ¿no? En la siguiente pieza que nos habías traído. ¿Cuáles son las peculiaridades de Hangar y por qué tiene interés para ti esta grabación? Claro, antes he dicho asqueado de manifestaciones. Bueno, yo es que soy muy exagerado. Los que venimos de Europa del Este somos gente muy exagerada. O sea, yo creo que somos andaluces trasplantados, ¿no? O sea, que nos han llevado allí al otro lado del Mediterráneo, pero realmente somos como de Cádiz, ¿no? Siempre... ¿Qué tal llevas el palmeo? Muy experimental, muy interesante. No, pues lo que decíamos del Hangar. Eso fue otra cosa distinta. O sea, vamos a ver, cuando hablamos de fonografía social no estamos hablando, por supuesto, únicamente de manifestaciones. Y entonces, claro, esto es una manifestación sonora de algo que está pasando. Pero hay otras muchas formas de relacionarse socialmente con el sonido o de pensar lo social a través de lo sonoro. Y esto fue una fantástica iniciativa, como 2 años más tarde, que lanzaron a Juanjo Palacios, de La Escucha Atenta, o Lea Ediciones, su net label, y a Edu Comellas, de Audio Atalaya, que ya habéis tenido aquí, que sí. Es todo un personaje también, o todo un figura, iba a decir. Personaje suena mal, figura suena mucho mejor. Además, ahora es doctor Edu Comellas, así que hay que tratarlo con respeto. Vaya, no lo sabíamos. Es doctor, sí. Con lo cual, lo que ellos hicieron fue decir, bueno, vamos a buscar los sonidos de la crisis en otros lugares. Vamos a buscar no la manifestación protesta, sino dónde localizas tú o a qué suena la crisis económica, esta recesión. Se llama Sonidos en Recesión, sacaron un recopilatorio fantástico, muy interesante. No porque yo tenga una pieza allí, que es la que va a sonar ahora, sino porque era realmente sorprendente ver cómo diferentes artistas reaccionaban o investigaban de una manera distinta. Pensamos por esto, que también es un poco pensar también todo lo que ha pasado desde el 15M para acá, que ya estamos en una fase un poco más reflexiva, ¿no? Es decir, ya no es que hayamos agotado ciertos lenguajes, pero es decir, ya sabemos que simplemente comunicando al mundo una manifestación a través de su grabación no es suficiente para articular algo. Y fue interesante, yo, de hecho, cuando me lanzaron la invitación, yo no sabía muy bien qué hacer con ello. Y como por cuestiones de mi trabajo alimenticio suelo patearme muchas empresas diferentes durante un mismo día, me di cuenta de que ciertas empresas en las que yo estaba, bueno, visitando durante el día, pues eran empresas con cierto aura, muy española, y que estaban en quiebra o a punto de estar en quiebra. Entonces aquí lo voy a desvelar. Hangar se grabó en parte en los hangares de mecánicos de Iberia, en el polígono de la Muñoza, a principios de 2012, y en parte las oficinas de Banesto, que acaba de desaparecer como empresa, o sea, ha sido completamente ya absorbida, ¿no? Y ambos, tanto Banesto por la cuestión de Mario Conde, los que lo conocéis, y Iberia, que ha sido una especie un poco así como de orgullo franquista de España, ¿no? Un poco la aerolínea española, pues están en estado de, bueno, de muerte lenta, por así decirlo. Entonces, era un poco intentar capturar un poco parte de este ambiente mortecino, ¿no? De un negocio que muere. Que es, no es como una persona que muere, pero trae esto. Y esta pieza surgió un poco movida en eso, vamos, por esos impulsos, por esos intereses. Pues te la ponemos para recordar. Pues esto que suena es el hangar de la Muñoza, el hangar de Iberia. El otro día entrevistábamos también a Berenguer sobre Sonidos en Causa y nos decía que bueno, que en parte esas grabaciones estaban motivadas por el cambio del paisaje, ¿no? Que un poco lo que se buscaba era buscar valga la redundancia, paisajes que estaban cambiando o que iban a cambiar, que estaban sujetos al impacto de algún tipo de proyecto, de algún plan político o de otra serie de cambios que hacían que, bueno, que esos sonidos se fueran a extinguir o transformar de una forma bastante profunda en un futuro próximo. En este caso, por ejemplo, en Hangar, nos comentas que claro, que son en compañías que están desapareciendo, o sea, es también un poco la extinción de un modelo productivo, de un modelo industrial que se va a pique. Totalmente, sí, ese modelo fordista de la, vamos, la fábrica, ¿no? Que, sí, bueno. ¿Cómo es de importante, ¿no?, reflejar este tipo de conflicto dentro de las grabaciones cuando se hace fonografía social con una perspectiva social, quiero decir? Hombre, lo es en el sentido de decir, no se trata tanto de preservar el sonido como la memoria de algo en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Es un poco decir, bueno, los que mejor lo cuentan son los Escoitar, que empezaron a tratarlo aquí en el Estado español, por lo menos, aunque viene de lejos, viene un poco de Murray Schafer y toda la idea del World Soundscape Project, el modelo de paisaje sonoro mundial, que decía, hay una cosa que él llama como sound marks, las llaman en inglés, que se pueden llamar como marcas sonoras o hitos sonoros en algo, ¿no? Que son un poco unos sonidos o ciertos sonidos que no es solamente sean parte del paisaje sonoro habitual de una comunidad, sino que sean lo que representa la comunidad, ¿no? Es como de la misma manera que en espacio físico distinguimos entre lo que es un espacio y un lugar. El espacio es un espacio, el lugar es el lugar donde ha ocurrido algo interesante. Y esto hace que la gente lo tenga presente como un lugar con el que se identifican. Hay ciertos sonidos que hacen que esta gente se identifique con ello. Por ejemplo, esto se hace ya de manera automática. Ahora mismo, si bajas a Arganzuela, a Legazpi, tienes el matadero, está la casa de reloj. Todo el mundo del barrio habla muchísimo de las campanadas de la casa de reloj. Las campanadas de la casa de reloj hace tiempo que salen ya emitidas digitalmente. Se han molestado en, digamos, digitalizar esos sonidos y reproducirlos en los tiempos adecuados para mantener un poco esa idea de la comunidad, ¿no? De decir, este es el barrio, ¿no? Porque suena de esta manera. Hay un riesgo, por supuesto, también, que es un poco este fetichizar el pasado, ¿no? Es decir, queremos que todo sea como antes, y sobre todo en un país como España, que tiene el pasado que tiene. Decir, hombre, pues yo no sé cómo sonaba el pito de un sereno de la época franquista, de la posguerra, ¿no? De decir, no me tomes por el pito del sereno o no me tomes como el pito del sereno. Sí. No lo sé bien. No sé qué es un sereno. Me lo han contado gente mayor. Pues una especie de agente de orden nocturno que vigilaba que en la noche no ocurrieran cosas extrañas por las calles. Bueno, digamos, o sea, tampoco podemos ponernos nostálgicos con eso, ¿no? Eso lo decía un periodista amigo, decía, el peor enemigo del 15M es la nostalgia. O sea, cuando se registra esto, se quiere generar memoria, pero no nostalgia. Hay una diferencia en esto. Creo que la nostalgia te lleva al pasado. La memoria se articula en tiempo actual, en presente. Que ya que hemos empezado con el regreso al futuro, ¿no? Es decir, no, no sé, esas cosas ocurren en presente, no ocurren en el futuro o en el pasado. Imaginamos el futuro desde el presente y recordamos el pasado desde el presente siempre. Entonces, cuando hacemos memoria, estamos aquí y ahora. Entonces, la nostalgia es un enemigo en esto. Y eso es una... Bueno, es problemático, pero digamos que en fonografía social te centrarías en aquellos elementos que están, digamos, aquellos elementos sonoros, objetos sonoros que más se identifiquen a una comunidad. Claro, hay que saber dar con ellos y saber escucharlos y registrarlos en un momento dado. Ese es un poco el desafío. Y una de las particularidades, pensando ya en el siguiente audio, en un paseo sonoro, en cuanto a la captación de sonido, es que es mucho más permisivo con el movimiento del receptor, con el micro, que por ejemplo el audiovisual, ¿no? que la cámara. Un paseo con cámara es algo súper mareante y muy poco adecuado para el lenguaje audiovisual. Resulta agresivo de ver y prácticamente se utiliza en escasos videoclips o poco más en ese tipo de movimiento. Sin embargo, con el sonido, con los micrófonos, sí que hay una costumbre de transitar espacios escuchando, ¿no? De moverse y ver, bueno, más que ver, escuchar a lo largo de ese espacio lo que vaya ocurriendo y que ese micro te siga y el oyente también te pueda seguir durante el paseo. Sí, yo sostengo que siempre que paseamos estamos escuchando, solo que habitualmente la gente no sabe que está escuchando. Entonces un paseo sonoro es una fantástica forma de decir, no, no, todo esto que suena a tu alrededor mientras paseas es interesante. Eso que comentas es una cosa que me gusta mucho, porque en fonografía clásica, y bueno, según con quién hables, hay una tendencia que consiste en eliminar el dispositivo de grabación de la grabación. O sea, busquemos el mejor previo de micro, el mejor micro, el más silencioso, el más costoso. Grabemos a altísima resolución para poder postproducir a lo bestia y que no suene el aparato que graba. Y bueno, self noise quiere decir ruido inherente, y toda parte tiene un ruido inherente, o sea que es inevitable. También la persona que está grabando debe no ser escuchada en la grabación. Tipo, vamos a imaginar un escenario en que nadie está escuchando esto, o la persona que escucha no está físicamente presente en el lugar de escucha, lo cual es filosóficamente imposible. Lo que me gusta de los paseos sonoros es que el cuerpo suena. Tú no puedes caminar sin que suenen tus pasos. Y si caminas cuesta arriba aquí por Lavapiés, por esas mismas calles que donde están, donde suelo estar yo, suena tu respiración. O sea que de repente se convierte en una experiencia muy antropomórfica, ¿no? O sea, es decir, el cuerpo está allí presente, y creo que eso es importante en el paseo sonoro. Aquí traje un paseo sonoro por una cuestión de, bueno, hay otras formas de entender lo social a nivel sonoro. Eso es un efecto impresionante lo que acabas de hacer. Sí. Pero vamos, era un poco decir, bueno, un paseo sonoro ya es una manera de relacionarte con tu entorno inmediato, y tiene un valor social importante también, y de hecho hay formas interesantes de hacer paseos sonoros, más, digamos, críticos de alguna manera. ¿Y cómo sería ese tipo de paseos? ¿Cómo animarías a una persona a relacionarse con el entorno desde la escucha, acostumbrados a transitar la ciudad por la mera necesidad del desplazamiento, ¿no? Del llegar de un punto a otro en el menor tiempo posible, con las prisas siempre encima? ¿Cuál es el manual, ¿no? Para un buen paseante y también para alguien que quiera escuchar y llegar a tener un oído un poco afinado en cuanto a sonidos de ciudad? Pues lo más interesante aquí es que sí existe un manual. El colectivo Ultra Red, que es un colectivo de investigación sonora militante que lleva activo desde los 90, con muchísima experiencia a sus espaldas. Hace poco, el 1 de mayo de este año, lanzaron una publicación que se llama 5 protocolos para la escucha organizada, que es muy peculiar porque son protocolos, son instrucciones, son recetas de cómo realizar ciertas operaciones de escucha, y es muy interesante también porque saca la investigación sonora militante de la fonografía. Son prácticas en las que prácticamente no se graba audio, a no ser que sea necesario, y no se presta mucha atención a la grabación. Son prácticas de escucha, y son prácticas de escucha siempre con otros. Entonces, una manera de plantear cómo puedes relacionarte con tu entorno sonoro paseando es pasear con otros, en primer lugar. Y bueno, este libro, es un libro muy corto, fue muy interesante porque aquí en España como que explotó un poco, porque la gente de Monoscope, que es un blog que tiende a enlazar fantásticas publicaciones de cultura y arte, lo lanzó justamente la víspera del World Listening Day, o el Día Mundial de la Escucha, que es el 18 de julio. Y claro, se supone que es un día que homenajea el cumpleaños de, sí, de Mary Schaeffer y todo esto y tal. Pero claro, pone claramente escucha, pero por alguna razón hemos impuesto la práctica de que el día de la escucha salimos a grabar. Es decir, bueno, pone escuchar, no grabar, no es el día mundial de la grabación. O sea que realmente era muy interesante sacar esto, que son simplemente diferentes protocolos. Y ellos tienen una serie fantástica de instrucciones, que es tipo, pasead juntos 5 minutos hasta un lugar problemático, hasta un... podrían ser las oficinas de una empresa quebrada, en el caso de Madrid, podía ser un centro social recién desalojado, y escuchad durante 5 minutos. De hecho, tienen otra variación de este protocolo en el que dicen que se escuche durante 4 minutos en 3 segundos. Juegan un poco con ese, vamos a jugar con el arte de vanguardia, juguemos un poco con la herencia de John Cage, es decir, podemos estar escuchando durante 4 minutos y 73 segundos exactamente. Es muy interesante para mí, sobre todo porque replantea un poco toda esta cuestión de la grabación como parte de esto, y dice, bueno, lo sonoro, la manera de pensar socialmente en lo oral, no tiene por qué implicar una grabación en absoluto. Y todo ese libro también trata mucho la escucha como un proceso casi de, bueno, es un proceso constituyente de colectivos. sea, la escucha como una herramienta interna para que un colectivo trabaje, que escuche su entorno y que se escuchen unos a otros también. Y bueno, no lo puedo anunciar todavía, pero digamos que hay una traducción al castellano de ese libro. Este verano, en julio, nos volvimos locos, 3 o 4 personas, y hicimos una traducción previa de esta publicación. Los Ultradez, cuando les comentamos lo que habíamos hecho con su libro, se quedaron absolutamente flipados. Y bueno, se está pensando una publicación de algún tipo. Vamos a ver si va a ser online, va a ser digital o va a ser de otra manera. Pero volviendo a toda la pregunta, yo diría que es hacerlo con otros, que es la parte fundamental, ¿no? Y de alguna manera yo mismo, pensando un poco en esas prácticas, también veo un poco de, digamos que ahora mismo yo no pensaría tanto en grabar y simplemente publicar audio de ciertas cosas, pues serían otras técnicas de trabajo, ¿no? Quizás también sería interesante ver qué ocurre si le das a la gente unas grabadoras y qué tipo de sonido ellos, vamos, grabarían de alguna manera. Pues vamos a escuchar el paseo sonoro, que servirá de introducción, esperemos, para que mucha gente se interese por el libro de Ultrared y por sus propios paseos, siguiendo esos protocolos para escuchar la ciudad. faceva comunque freddo. Hay muchos idiotas, solo una idioteca. En Radio ELA. Pues seguimos aquí. Escucháis la idioteca, aunque hoy parezca la voz de Kamen anunciar un nuevo programa de Self Noise. Pero no, estamos en Radio ELA. Ya sabéis, www.radioela.org y también www.idioteca.net o contacto@idioteca.net para propuestas o cualquier otro tipo de mensaje que nos queráis hacer llegar. Madre mía, me trabo, se hace tarde ya. Estábamos terminando de escuchar este paseo sonoro con final bastante musical y bueno, nos hemos dejado guiar por la ciudad de Madrid, supongo. Parecía, al menos en lo que escuchábamos, que se trataba de Madrid. No sé si tú normalmente, cuando haces este tipo de grabaciones o cuando participas de estos paseos o otra serie de proyectos, piensas mucho en los oyentes, en la gente que luego va a escuchar los audios o no, sobre todo a la hora de captar, ¿no?, el sonido. Siempre no, al menos en el programa, siempre tenemos la duda del momento de la escucha, tanto técnicamente, si se piensa en cómo se va a escuchar, como socialmente, en cómo se va a escuchar también, pero en cuanto a disposición, en cómo se va a enfrentar el oyente, o se graba porque a uno le gusta grabar, recopilar y compartir estos materiales. Para mí son dos procesos completamente distintos. O sea, yo solo por la ciudad con una grabadora en mano, unos micrófonos, unos binaurales u otro tipo de microfonía, básicamente estoy grabando lo que a mí me resulte interesante. El trabajo posterior, la edición o el montaje de un programa de radio, es algo que ya se hace pensando en quién va a escuchar esto. Pero en principio la práctica diaria de fonografía para mí es una cosa completamente de reflexión personal, de la reflexión, el pensamiento personal que tiene que ser anterior a todo lo demás. Entonces no suelo grabar con un fin específico. De hecho, aquel día que salimos, el 15 de mayo de 2011, a grabar las manifestaciones de 15M, Pedro Jiménez no dijo vamos a hacer un programa de radio con esto, dijo vamos a grabar y luego vemos qué hacemos con esas grabaciones, que es una cosa peculiar de la fonografía, en el sentido de que tenemos una idea bastante establecida, que no por eso es cierta ni verdadera, de lo que es la fotografía, ¿no?, que es una foto, es una cosa rectangular habitualmente, ¿no?, tiene unas dimensiones X y es una imagen de un momento concreto X, compuesta de cierta manera y digamos, es una creación de una imagen de cierto tipo. En cambio, en fonografía no sabemos qué es un fonograma, qué es una grabación. Hay un mecanismo de encuadre, decides empezar a grabar en un cierto momento y luego tienes que tomar una decisión, que es cuando dejar de grabar, y allí encuadras. Allí es cuando decides qué entra y qué no entra dentro de la grabación. Pero es muy poco definido realmente eso. Entonces, la grabación previa, ¿no?, y las grabaciones que ya, efectivamente, en el momento del 15M, yo me dediqué ya a un tipo de trabajo pensando más en lo documental, pensando en que esto tendría algún tipo de utilidad futura, tanto como simple registro o huella de algo que ha pasado, como material base para cualquier cosa. Y esas grabaciones han terminado en otros programas de radio, han sido sampleadas en piezas musicales, han terminado en películas documentales, el documental de Stefan M. Grueso, del 15MCC, el de Basilio Martín Patino también, Libre Te Quiero. De hecho, en el Basilio salgo yo grabando también, por esas razones de repente estoy allí. Y eso es como ya la segunda parte, es otro proceso distinto, decir, ¿qué articulamos con esto? Pero es un poco el paso de salir a grabar a la Puerta del Sol, la Acampada Sol, a decir, voy a montar un programa de radio. Creo que hay que articular eso de alguna manera. Y ya el programa de radio sí que va dirigido un poco a alguien, que puede ser más experimental, más de vamos a hacer una cosa completamente diferente, o puede ser más didáctico, de vamos a presentar el trabajo de, pues yo que sé, Christopher De Laurenti, o de Ultra Red, o de ciertos fenómenos o ciertos procesos de trabajo sonoro X. Sí, quiero decir, habitualmente cuando hacemos un producto cultural siempre pensamos en alguien, pero creo que hay una parte de la grabación de sonido que es puramente personal tuya. De hecho, tengo muchísimos sonidos grabados que son simplemente souvenirs de un lugar, souvenirs sonoros de un lugar. O sea, he estado en tal cala y he grabado el oleaje. Y esto se puede samplear en un recopilatorio de ambient, pero para mí la grabación significa otra cosa. Y de hecho me gusta mucho porque esas grabaciones, volviendo a lo que está y lo que no está, a veces hay personas conmigo que se callan mientras yo grabo. Y solo yo sé quién está allí, en silencio. O sea, hay personas, hay presencias de gente en esas grabaciones que solamente yo sé quién está allí y qué está haciendo. Que también es peculiar. Y supongo que también muchas veces hay sonidos que no sabías que estaban, ¿no? Está el volver a escuchar algo y descubrir algo que no vistes en el lugar y que de repente en la grabación toma fuerza o toma relevancia y parece tapar el motivo principal. Absolutamente. De hecho, el mismo día de 15M, una de las cosas que más me llamó la atención no fue la manifestación. Fue caminando a la manifestación, pasando por la Plaza Tirso de Molina, estaban cerrando un comercio y la persiana estaba atascada. Entonces, no funcionaba, no cerraba bien. Y hacía una especie de brutal. Además se movía aquello, con lo cual era como una especie de androide que se había vuelto loco, ¿no? Así como algo muy así, parte humano, parte inhumano, ¿no? Muy, muy, muy, muy peculiar. Y esa grabación la tengo allí. Luego hablé con gente que estaba haciendo documentales y me decían que les pasa mucho a ellos también. O sea, ellos salen con el objetivo de grabar algo, pero de repente se desvían viendo una sombra de un árbol, un arbusto sobre un tal y se quedan haciendo un plano fijo de 5 minutos. Porque se quedan con esa otra cosa. O sea, que también es complicado pensar qué es lo importante, ¿no? Y cómo termina el proceso de trabajo, sí. Yo tenía una pregunta, es que viniendo a esto de grabar con gente, a mí me pasa mucho que estoy con gente y quiero grabar una situación y no se callan, tío. ¿Tienes algún método, algún tipo de amenaza? En esos casos suele ser gente muy cercana a mí, con que ya saben cómo soy y saben que hago esas cosas, y es como decir, tú puedes leer durante 2 horas y media, no problem, yo no me meto contigo. Ahora te voy a pedir que tal. Ok, escogeré mejor entonces, ¿no? Sí. O sea, no es. Claro, sí. Sí, pasa eso. Y yo tengo otra pregunta, como la tuya. ¿Y no te pasa que cuando sacas la grabadora y hay gente, normalmente se imposta, se actúa igual que cuando sacas una cámara? Porque muchas veces intentas registrar algo y la gente tiende a actuar. Yo es que incluso lo llegaría a observar de forma colectiva, ¿no? Ese exceso de cámaras, por ejemplo, en el 15M, en las manifestaciones. ¿Desarrolló una actuación propia o una forma de mostrarse ante las cámaras, ante las grabadoras, un discurso que estaba pensado para ser oído más allá del momento en el que se estaba pronunciando, ¿no? Sí, es cierto, pero es que, vamos a ver, la gente de la acampada Sol y del 15M lo utiliza, tardaron aproximadamente 4 o 5 meses en darse cuenta que yo estaba grabando. ¿Por qué? Porque yo utilizaba un cierto tipo de microfonía, los micrófonos binaurales, que se llevan en los oídos, parecen cascos así ligeros, tipo cascos de reproductor de MP3, pero realmente son micrófonos. Situar los binaurales en los oídos, se supone que, bueno, no se supone, de hecho lo hacen, ayuda a reproducir ciertos reflejos sonoros que reproduce el propio cuerpo humano y a localizar perfectamente el punto de escucha. Y son un poco como esas cosas de las gafas 3D, aplicadas al audio, dar una simulación muy convincente de 3 dimensiones. No son 3 dimensiones reales, no es una grabación como un Tetramic, por ejemplo, pero hacen ese efecto. Tienen el efecto secundario, muy útil en esos casos, porque te puedes acercar a unos UIPs y grabar sus radios, sus conversaciones, sin que se den cuenta de que nadie sabe que estás grabando. Entonces, bueno, eso tiene ciertas implicaciones éticas, pero yo siempre he sido más de pedir perdón que de pedir permiso. Y francamente, ya a los 4 o 5 meses, la gente empezó a decir, cuando veáis a Kamen con una cosa azul en una oreja y otra roja en la otra, estaros quietos porque está grabando. O sea, muchísima gente aprendió que eran los micrófonos binaurales, como una cosa azul y roja que alguien lleva en los oídos, y ya se cortan un poco, creo. Pero bueno, o sea, a mí no me pasaba. Sí es cierto, a nivel de cámaras, por ejemplo, que había una inmensa diferencia de cuando aparecía un equipo de televisión con una cámara grande, cuando llegaba el sonidista, ¿no? El técnico de sonido con la pértiga, y esas dos personas se desplazaban con mucha complejidad por la multitud, y cuando estaba, digamos, el tipo de camarógrafo más afín, que era gente que llevaba las reflex digitales, habitualmente con algún tipo de, precisamente por la cuestión del paseo audiovisual, como decías antes, con algún tipo de dispositivo que permitiera estabilizar más o menos la cámara. Entonces, graciosamente, con esas cámaras la gente no se sentía filmada y no actuaba así. Oye, con viejas cámaras no me sentía filmado. Y ahora estamos con dispositivos de bolsillo, los smartphones y esto, que bueno, más o menos pueden dar cierta calidad de registro, por lo menos en lo audiovisual, o bueno, lo visual más que lo audio. Sabemos que lleva una microfonía espantosa, pero en general como que también la gente se está acostumbrando a ser registrada en ese sentido. Es como decir, lo que está haciendo es un cambio que ha habido entre el 15M, cuando todo se registraba y se subía a la red inmediatamente, al momento actual, es que ahora ocurre en tiempo real. Ahora tenemos gente haciendo streaming por 3G en vídeo desde X lugares, y ese trabajo no es un trabajo de reportaje, pero es un trabajo casi de como una cámara de vigilancia al revés. Es una cámara que está allí como testigo humano, porque ya hasta la policía se ha dado cuenta de que cuando ves gente filmando con un móvil, sabes que esto es una señal de que no puedes comportarte de la manera habitual, como les gusta a los UIP, a los antidisturbios. Así que también está pasando esto, de alguna manera como que se ha buscado la vuelta de tuerca esto. Ahora, evidentemente, en el momento que te acercas a una persona para entrevistarla para algo, esta gente entra automáticamente en estado performativo de que aquí me represento yo como un sujeto X. Pero eso se puede prever. Pues si te parece, vamos a escuchar algo más o menos musical y seguir con las secciones del programa, y vamos comentando sobre ellas, porque ya que estás aquí en el estudio, no te vamos a despedir con un hasta luego telefónico. No. Te dejamos que te despidas tú mismo cuando vaya a terminar el programa, y mientras tanto seguimos escuchando la idioteca. gracias a tus grumetes los caprichos de la idioteca. Tiernos y deliciosos sonidos para auténticos grumetes. Un tesoro que alimenta. Vaya, vaya, aquí no hay playa. Comienza Paisajes Sonoros. Hoy un paisaje sobre una concentración en Tánger contra la Valla de la Vergüenza de hace unos pocos días. Nos han enviado el audio. Desde aquí agradecer de nuevo las contribuciones que recibimos en la idioteca. Un abrazo muy fuerte y bueno, pues ya sabéis, esto es lo que sonaba. Se entiende por sí mismo, pero bueno, si queréis más información podéis buscar sobre lo que ocurre en Tánger con las personas migrantes, sobre todo con todo el movimiento que está habiendo contra los inmigrantes subsaharianos que se quedan atrapados entre las fronteras de Marruecos y el Estado español esperando a poder saltar hacia Ceuta o atravesar el estrecho, y están siendo últimamente brutalmente reprimidos por Marruecos en una nueva escalada que intenta pues colaborar, suponemos, con el programa de fronteras europeos para externalizar aún más las fronteras y llevarse a los migrantes en espera de salto más lejos todavía de su objetivo, de su búsqueda de futuro en Europa. Así que ahí va el paisaje de la Valla de la Vergüenza. ¡Más fuertes! ¡Es eso! ¡No más fuertes! ¡Es eso! Thank you. cuando supe que existía usted. Sonido. Ya mi mundo era solo la idioteca. Señora. A veces oigo voces que me piden que grabe sonidos imposibles. Dale tú, que te estás reservando mucho. Tienes la voz... No, hombre. Joder, es que no amortizas el micro. No, no, es que estoy un poco... O sea, apagadillo hoy. Vengo un poco cansado. Ahí. Pero bueno. Para sonidos imposibles tenemos... hemos intentado buscar y encontrar metrónomos en sincronizados. Hemos encontrado una grabación que fue a través de la cual buscamos el resto, pero una en la que se sincronizaban unos 30 metrónomos a la vez, pero aquí alguien no lo consideró lo suficientemente bueno el audio. Está aquí. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que es muy difícil entender cómo se sincronizan 32 metrónomos. Para eso estoy yo. No se descubre la forma... No están ejemplificados como con 5. Vamos a poner un cebo de esos estilo tele. Después del audio os lo contamos. Vale, ¿cuál quieres que lance? Tengo de 5, de 4 y de 32. El que quieras. Vamos al término medio. Pues esto eran 5 metrónomos entrando en sincronía. Y ahora nuestro experto en explicaciones técnicas... No, hombre, experto no. En el vídeo, porque realmente esto es de esas cosas que tienen un atractivo visual, porque es así, porque realmente tú no puedes deducir cómo han sincronizado esos metrónomos solo por el audio. Por eso es la sección de sonidos imposibles. Claro, claro. No sería sonidos evidentes. Bueno, el caso es que en este audio en concreto, el usuario cogía una tabla, ponía los 4 metrónomos o 5 encima de la tabla y ponía esa tabla encima de 2 latas o 2, digamos, 2 tubos, lo que sea que hiciera girar esa tabla para que toda la inercia de los metrónomos acabara sincronizándose, aprovechando la ley gravitacional. Eso te ha quedado muy bien. Muy científico, ¿eh? A mí me ha llevado un poco a otro fenómeno que es similar pero distinto, o no tanto, vamos a ver, un poco siniestro todo esto, ¿no? Un poco siniestrillo, porque se sabe que el aplauso de una multitud siempre se acaba sincronizando. Termina X espectáculo, la gente se pone a aplaudir como loca y al tiempo que sea, tarde o temprano, se acaban sincronizando, entran en fase todos los aplausos y se aplaude ya a un... siguiendo un patrón, ¿no? Y nadie sabe por qué ocurre ese fenómeno, ni cómo ocurre. Pues ya tenemos sonido imposible para la semana que viene. Bueno, dentro de 2. De hecho, había alguna relación entre estos sonidos de metrónomos Y una especie de poema visual para 100 metrónomos que había por ahí. Y recuerdo haber leído los comentarios de las traducciones, porque estaba hecho, pues no sé si era por un artista, creo recordar, alemán o similar, que la inspiración era precisamente el sonido al marchar acompasado, ¿no? De cómo las masas terminan acompasando el marchar. Y en el fondo aquel poema visual, que era bastante antiguo, era una especie de denuncia de los totalitarismos de la época, porque era de los años 40-50, y venía a demostrar eso, ¿no? Cómo la masa se acompasa y tiende a mimetizar los ritmos, los tiempos, las formas, y en cierto modo a impedir el cambio, ¿no? Eso que, claro, que muchas veces se intenta grabar. Pues yo creo que nos podemos ir a escuchar el último audio que nos queda de Kamen, que lo hemos dejado para esta sección final, y no sé. Sí, eso se podría anunciar como los Monty Python, ¿no? And now for something completely different. Sí, lo hemos separado porque era muy musical, rítmico, bueno, musical, sonoro. Musical, era más ruidista, era otra cosa muy distinta, que es otra manera de trabajar diferente, que en aquel momento yo, ya que había empezado el programa de radio en Agora Sol Radio, de repente tenía una radio en mis manos y era como un niño con un juguete nuevo, ¿no? Es decir, qué herramienta, madre mía. Ahora puedo grabar durante el día, irme corriendo a la radio por la noche y empezar a emitir todo lo que tal. Pero de como un niño con un juguete, no. Yo era un niño y que yo era un juguete, o sea, literalmente. Entonces eso fue el 23F, que fue una concentración bastante masiva, así de las últimas buenas que recuerdo yo aquí en Madrid. Sí. Y la idea era básicamente registrar cosas durante el día y luego llegar a la emisora y emitir ya una sesión que organicé con procesamiento en tiempo real, con Pure Data, o sea, como una sesión en directo, pero también con una idea muy superficial de qué había en cada archivo grabado. O sea, sabía más o menos qué había grabado a qué hora, pero esa era la única tal, ¿no? Y era curioso porque también era como decir, es como hacerte un gran solo de hora y 20 minutos, pero curiosamente es como que una vez que empezamos a trabajar con otras, ya no podemos dejar de hacerlo. Yo había dicho que iba a hacer esto, con lo cual un montón de gente que había estado en la manifestación empezó a mandarme grabaciones por la noche, mientras estaba en directo. O sea, yo iba incorporando muestras a esto que me llegaban por email, con móviles, con tal. Y de repente, pues Oscar Martín me mandó algo desde Barcelona también, que también acabé incorporando. Es como decir, de repente ves que no puedes salir de la red, ¿no? Ya estás en una cosa de trabajar con muchos y ya la cosa no va a cambiar. Y ahí está eso que llamé mareas en su momento, era una especie de... Pues yo creo que está muy bien definido y explicado. No hay que explicar las cosas. No, pero bueno, nosotros somos un programa muy didáctico. Siempre intentamos explicar las cosas para atrapar a algún oyente despistado. Bueno, no hay que explicarlo todo. Desde luego que no. Los tipos, ya. verás tu canto, tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida. A ver, abrir paso, que viene, que viene. La Audioteca, librería ecológica, no papel. ¡Plato! Bueno, para la Audioteca de esta semana o esta quincena, hemos escogido los relojes de pared. Esta vez, ¿perdona? ¿Te los voy lanzando? Sí, bueno, déjame hablar un poquillo, vale. Hombre. ¿No dices que estoy tan soso? Venga, habla. Esta vez hemos vuelto a coger todo de Free Sound. Casi siempre, cuando no podemos disponer de nuestras grabaciones, tiramos de esa web, freesound.org, que casi todo está en copyleft y la gente suele, no todo el mundo, pero suele grabar en bastante buena calidad y con técnicas estereofónicas muy chulas. Así sí, que vamos. Y luego, ya sabéis, en la página web, en www.radiola.er, donde está el podcast del programa, aparece todo referenciado con sus autorías y similares. Vale. ¿Qué te pongo? Bueno, como siempre, no me sé los nombres, pero... Venga, este pone Lock, Wind Up, Bell, Antique. Tengo, espera, un segundín. Es que hay, da mucho que hay dos audios que son originales de Freesound y dos que son procesados de fruto de dos originales de Freesound. Esos dos mismos. Así vale. Que Dios dirá. Bonito. Muy bonito. A por el siguiente. Bueno, este es un reverse que hice de uno de reloj dando la hora punta. Amigo mío, ¿qué debe ser este? Este último es un solo golpe de resonador del reloj, pero ya tratado para que tenga ese ataque englisando. ¡Qué técnico! Sí. Creía que habías lanzado el temazo, tío. No, es que no has dicho el título todavía. Ah, vale. No, no tiene título, tío, como la mayoría, no tienen título. Joder, si es que titula las cosas, hombre. Pues porque luego hay que recuperarlo y hace falta guardar un buen archivo, no he escuchado a Kamen. Luego los audios, si no, los tienes ahí. Recuerdo a todos, más bien lo digo por primera vez, todos los temazos de la Audioteca están en SoundCloud en cabeza borradora. Amigo mío. Pues antes de poner el temazo, despidámonos claro. Adecuadamente y así os dejamos escuchándolo sin mucha interferencia. Ha sido un placer tenerte por aquí, Kamen, y compartir este rato contigo y trasladar un poco de Self Noise por aquí. Muchas gracias por haberme invitado, vamos, un placer. Además, aquí os he puesto caras, estáis guapísimos. Se ha puesto orejas también, sí, muy agudas. Y patatas y cervezas. También. Hombre, esa es parte de ello, ¿no? Muchas gracias por la visita y por habernos traído estas cosas y por haber compartido estos audios y las explicaciones sobre cómo se han hecho y por qué se han hecho. Que aunque a veces, como comentas, sobran explicaciones en cuanto a sonido, son necesarias para entender los procesos que nos llevan a grabar y a escuchar y tener interés por este tipo de cosas. Así que tus explicaciones han sido de lo más valioso en el día de hoy. Gracias. Nada. ¿Tú qué tienes que decir, Raúl? ¿Qué nos queda por contar? Bueno, pues vamos con el temazo. Espero que no te haga salir de la sala. ¿Qué has hecho con el pelo cortado? Ahora viene la sorpresa. Sí, lo has guardado. Pues lo he tirado, tío, lo he tirado. Ay. No soy de los que venden pelo. Bueno, pues nada. Un abrazo y hasta dentro de 15 días. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches. Y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas noches, buenas noches, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas noches, buenas noches, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas noches, buenas noches, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas.